Muy buenos días para las usuarias y para los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comienza la Brújula del Sur hoy 27 de junio de 2013, Día Nacional del Periodista. Se celebra en Venezuela el Día del Periodista y nosotros comenzamos con un tema que es de una agrupación española, pero que se titula La Tele. Toda la gente que se la pasa pegada y para todos los periodistas que se la pasan pegados en la pantalla inventando porquerías todos los días. Pero no les voy a aburrir la mañana con eso, les quiero desear un feliz día, saludarles en nombre de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, su titular. También reciban el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la emisora Alba Ciudad 96.3 y del equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de la emisora para que los acompañe 24 horas al día en la señal 96.3 FM, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Gustavo estuvo ayer de Rockstar ahí en la rueda de prensa del PSUV, lo vimos. Un abrazo grande para Gustavo, militante de la comunicación popular. Él y un montón de gente de Alba Ciudad lo acompañan día a día en la formación de células de comunicación popular, entregando herramientas intelectuales y también herramientas reales en manos del pueblo para que la comunicación sea cada día más de todos. He estado incluso en Maracaibo hace poco dictando talleres. Miren, también saludamos a las usuarias y los usuarios de la radio rebelde de Katia 91.5 FM, compañeros de la radio emisora comunitaria de esta parroquia caraqueña y que también nos acompañan en la transmisión de este espacio. Para ellos también feliz día, comunicadores de la patria que pasaron de las luchas populares a las luchas comunicacionales también, de la mano del comandante Hugo Chávez. Así aparecieron un montón de radios comunitarias en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. También vamos a saludar a quienes nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde, y son las 44 emisoras comunitarias y alternativas que integran el FRESMAXUL. Eso es el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia. Recuerda las vías de comunicación, @albaciudad, nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web. Tiene disponible para la mensajería de texto el siguiente número telefónico, 0416-921-0113. Lo repito, 0416-921-0113. Si nos escuchan la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Luis Arloyo se encuentra al control técnico de la estación. Ayer no sabíamos dónde estaba. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Vamos hasta las 9 de la mañana. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Buscando las coordenadas. Bien, hoy nosotros vamos a celebrar el Día del Periodista al estilo de la Brújula del Sur y por supuesto vamos a revisar algunas informaciones internacionales. Sí, la suerte nos acompaña, pescaremos a Marco Salgado en el éter de Alba Ciudad 96.3 FM, así que póngase cómodo, tese quietecito por ahí, que nosotros comenzamos la Brújula del Sur. Vamos. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se creó defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Lo siento. Bueno, ya le decíamos, Día Nacional del Periodista. Venezuela celebra esta fecha, los periodistas venezolanos. Y a propósito de esta fecha, nosotros queremos despacharles algunos datos en nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que a principios del siglo XIX, en las calles de la capital venezolana, circuló una nueva publicación periodística cuyos escritos se asentaban en una clara visión ideológica? El Correo del Orinoco se sumó al arsenal ideológico del libertador Simón Bolívar con su artillería del pensamiento. Así, conquistó esfuerzos para lograr la independencia. ¿Sabías que a 195 años de la creación del Correo del Orinoco, los periodistas y las periodistas de Venezuela celebran su día como tributo al primer intento de una prensa por la libertad en el país? ¿Sabías que anteriormente, el 24 de octubre de cada año, se celebraba el Día del Periodista en Venezuela? ¿Por qué se hacía? Bueno, en conmemoración a la Gaceta de Caracas, primer periódico publicado en Venezuela, pero que estaba al servicio de la corona española. ¿Sabías que, sin embargo, en el año 1964, el periodista, historiador, analista político y diputado, ¿saben de qué? Del Partido Comunista de Venezuela, el periodista Guillermo García Ponce, fue quien propuso conmemorar el Día del Periodista Venezolano el 27 de junio de cada año como Día del Periodista Venezolano, para reivindicar la gesta del Correo del Orinoco. ¿Sabías que el compromiso de periodistas venezolanos, además de contribuir con la independencia plena de Venezuela, tal y como lo hizo el Correo del Orinoco, tiene como reto mayor luchar contra el aparato mediático y construir desde la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica y hasta la opinión, un periodismo que rememore la pluma de la artillería del pensamiento? Ocho de la mañana, 12 minutos. Le vamos a poner algo de música. Este tema es un hermoso tema de Charly García, quien recientemente estuvo por la Venezuela bolivariana. El tema se llama No soy un extraño. Lo sacamos de su disco acústico grabado en el año 93. Y es donde Charly hace de cronista. Dice que mira la ciudad no como los periódicos desde allá, de lejos, sino desde un observador que le ha puesto para todo el continente y más allá, música de rock, a letras que muchas veces no cientifican. No soy un extraño, de Charly García. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador. Yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color.

Y nosotros les estamos acompañando a través de la señal 96.3 FM Alba Ciudad y también de la 91.5 FM La Radio Rebelde de Katia. Vías de comunicación arroba Alba Ciudad en Twitter, arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Nos manda un mensajito Patricia Brolati. Dice: feliz día, guerreros de la comunicación con sentido humano. Blindemos nuestro compromiso con la verdad. Es aquí y ahora. Un abrazo grande a la colega y hermana del alma, Patricia Brolati. Pero hoy es día de decir la verdad, de las causas justas, y nosotros en este programa, desde hace mucho rato, defendemos una causa que creemos justa. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado. Él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia. Hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda. No sé qué, cuál es el estatus. Ustedes tienen información sobre él. Sí, fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión, solicitándosela según sea el caso, porque fíjate, cuando él se prende ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición, pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco. Eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miramos la patria grande, comenzamos por Colombia. Tras 17 días de protestas, el gobierno de Colombia instalará hoy una mesa de diálogo con los campesinos del Catatumbo, en la que intentarán llegar a un acuerdo en 10 temas, entre ellos la declaración de una zona de reserva. Según los medios colombianos, la mesa de concertación en el municipio de Tibú se realizará en medio de las manifestaciones de casi 16.000 agricultores que protestan por más de 70 años de abandono estatal y exigen la sustitución gradual de los cultivos ilícitos mediante proyectos sostenibles para el departamento del norte de Santander. 6 voceros del campesinado se reunirán con el ministro de Agricultura y representantes de varias instituciones para hablar sobre la erradicación de los cultivos, el plan de consolidación y derechos humanos, dijo la emisora Caracol Radio, citando declaraciones de Juan Quintero, vocero de los campesinos. Según lo previsto, en las conversaciones se tratará también la explotación minera en el Catatumbo, los subsidios para mitigar la crisis alimentaria en Colombia, el acceso a la salud y la pavimentación de las vías. Con diversas actividades, los uruguayos recuerdan hoy el 40 aniversario del golpe de Estado que instauró una dictadura que duró de 1973 a 1985, mientras el Parlamento valora denominar esa fecha como Día de la Resistencia y la Defensa de la Democracia. Además de un seminario y de varias mesas redondas sobre el tema, con decenas de panelistas, también se estrenaron obras de teatro, cine y literatura testimonial en todo el territorio del Uruguay. La televisión local transmitió la cinta Huellas, a 40 años del golpe, que recuerda los hechos de entonces, así como las víctimas del terrorismo de Estado. La fecha es recordada por diversas fuerzas políticas, sociales y sindicales, que reivindican especialmente el rol desempeñado por los estudiantes y los trabajadores frente al quiebre de las instituciones uruguayas. Los dirigentes de la Convención de Trabajadores de entonces, del 1973, pusieron en marcha la huelga general y piquetes obreros que ocuparon varios centros laborales, y los estudiantes tomaron numerosas facultades. Seguimos con Sudamérica. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, respondió duramente a las críticas a su país lanzadas por la prensa de Estados Unidos por considerar la petición de asilo realizada por Edward Snowden, quien develó el programa de espionaje de la Oficina Nacional de Seguridad. Vaya descaro. ¿Se dan cuenta del poder de la prensa internacional?, dijo Correa en Twitter. Han logrado centrar la atención en Snowden y en los malvados, entre comillas, países que lo apoyan, haciéndolos olvidar las terribles cosas que denunció contra el pueblo norteamericano y el mundo entero. El orden mundial no solo es injusto, dijo Correa, es inmoral. El mandatario ecuatoriano realizó estas declaraciones en respuesta a un artículo del Washington Post que se refería a Correa como el líder autocrático del pequeño y empobrecido Ecuador. Estos tipos son unos bandidos, ¿vale? El diario también acusó a Ecuador de criticar las políticas de Washington. ¿Cómo? No sé cómo puede ser una acusación que critique las políticas de Washington. Bueno, legisladores estadounidenses amenazaron esta semana a Ecuador con bloquear la renovación de las preferencias arancelarias si otorga el asilo político a Snowden. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó una vez más que si Snowden le pidiera asilo a su país, casi seguro se lo daría, e hizo un llamamiento al mundo para proteger al muchacho para que no sea capturado y asesinado y pueda seguir diciendo verdades. Cierro Sudamérica con esta nota. Miles de estudiantes chilenos marcharon el miércoles en Santiago en el marco de una nueva ronda de manifestaciones destinadas a presionar al gobierno sobre la reforma de la educación. La marcha fue interrumpida por enfrentamientos que surgieron entre los jóvenes convocados por la Confederación de Estudiantes y las agresiones de la policía chilena. Más de 100.000 estudiantes universitarios y secundarios, según las organizaciones, se sumaron a la movilización en reclamo de una educación gratuita y de calidad. El evento se tornó violento después de que grupos de manifestantes fueran atacados por la policía. Ante esta situación, las fuerzas del orden respondieron con mucha violencia, gases lacrimógenos y cañones de agua. Según los policías, no son estudiantes, son delincuentes. Estudiantes que tienen más de un año luchando por una educación gratuita y de calidad. 8 de la mañana, 36 minutos. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y hoy en Día del Periodista en Venezuela ya conectamos con Marcos Salgado. Navarro, Navarro, ¿qué pasó, Navarro? ¿Cómo le va, Navarro? ¡Feliz día, Navarro! Lo mismo digo, Salgado, feliz día. ¿Cómo está? ¿Cómo? Gracias, Navarro. Hoy me siento periodista, Salgado, hoy. ¿Sí? Sí, pero, usted lo es, hágase cargo. Bueno, por lo menos alguien que creo que no tenía mucha conciencia me extendió una licencia para ejercer el periodismo. Sí, está bien. Pero yo acabo de escuchar mi ministro de Comunicación e Información preferido, mi amigo personal Ernesto Villegas, que dijo que no importa si uno tenía el título, si no. Ah, muy bien. Que se ejerce el periodismo. ¿Con carnet o sin carnet? Dijo. Exactamente. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con ese concepto, Navarro. Así que feliz día, no solo a los que tienen carné, sino a todos los que ejercen el periodismo, a todos y todas. ¿Sabía usted, Salgado, que en Venezuela se celebra el Día del Periodista el 27 de junio gracias a una propuesta que hizo un periodista comunista de nombre Guillermo García Ponce? Sí, sabía. Porque anteriormente se celebraba el 24 de octubre, que era el día en que circuló por primera vez la Gaceta de Caracas, que era un periódico al servicio de la corona española, Salgado. Sí, ¿quién era el director? ¿Pecov? No, creo que era el Matacura. ¿Quién era como para eso? Era una junta. Sí, era una junta de junta Pecov, el Matacura y Ravel. Jefe de información y jefe de redacción. Exactamente. Claro, está muy bien. Me gusta ese cambio de fecha, ¿eh? No, pero por favor, Salgado, una vergüenza. Claro, imagínense. Y todas las que hay todavía de esas dando vueltas, ¿eh? Que si uno se pone a escarbar en todo el continente encuentra algunas contradicciones en las fechas, en los próceres, en los nombres de las avenidas, Navarro, ¿eh? Bueno, pero, estatuas a dictadores, a represores, claro. Avenidas que llevan el nombre de criminales de guerra, qué sé yo. Fíjese que, por ejemplo, en Argentina el ferrocarril que va hacia el sur todavía se lo conoce como ferrocarril Roca. Roca fue el asesino que cometió un genocidio en el sur de la Argentina, digamos, precisamente contra los indios, Navarro. Y así nos podemos encontrar con montones, ¿eh? Pero no nos pongamos sentimentales que ver con la historia. ¿Sabes qué? Hoy quiero aprovechar para saludar a todos aquellos periodistas que integran algo que en Venezuela se llama el CIPEN. Ajá. Que es el sindicato de invitados por ellos mismos. Qué interesante. Se aparecen en todas las fiestas, cócteles. Sí. Con el carnet que dice prensa y se beben toda la fiesta. Y se comen todo. Vamos a saludar, hablando de comerse todo en las pautas, a nuestros hermanos, los camarógrafos, ¿Cómo come esa gente, Navarro? No, ¿cómo comen? Terrible los camarógrafos. Es una cosa que no pueden parar, es una cosa así como compulsiva. Entonces, ellos igual tienen bien claro esa máxima del periodismo callejero, que es cuando tenés la posibilidad de comer, comé. Claro, claro. Porque no sabés cuándo te toca de nuevo. Pero lo llevan a un punto quizás extremo, Entonces no paran un minuto, especialmente, hay que decirlo con una mano en el corazón, quienes encabezan ese ranking son los camarógrafos, técnicos, amigos de Venezolana de Televisión, Navarro, Y algunos comunicadores como Carvajalino. Y algunos periodistas también, Carvajalino. Carvajalino ha desarrollado la capacidad para zamparse una masita o un cachito o lo que haya disponible, mientras tiene en cola otros dos, es decir, ya tiene otros dos, uno en cada mano y otro se lo va embuchando. Son de los que envuelven los cachitos y se lo llevan por si acaso. Por si acaso. Eso está bien. Previsión, un hombre prevenido. Es la única regla del periodismo del cronista que me aprendí, Navarro. Coma cuando se pueda. No, además eso no te lo enseñan en la escuela, además, de periodismo. Es verdad, eso no se lo enseñan en ninguna escuela de periodismo, Le mandamos un saludo entonces a todos los periodistas y las periodistas de Venezuela y de la patria grande en general. Eso es lo bueno, que no haya un solo día el periodista en Latinoamérica, que podemos festejar en muchos días. Claro, y así el CIPEN tiene varias fiestas. Exactamente. Pueden mutar hasta de país. claro, porque no, o sea, hoy brindamos con, eso es como le pasa a algunos amigos que para fin de año empiezan a brindar en cada uso horario, porque tienen amigos en todo el mundo. Entonces, a fin de año, ¿no? ¿Cómo? Cuando llega el fin del año. Claro, o sea, cuando es año nuevo, en, ¿qué le diré? En Hawái, esa gente ya está destruida. Porque empezó hace 24 horas, imagínese. Bien. Salgado, como es día del periodismo y es día de la verdad, de decir la verdad, yo tengo que contarle algunas cosas que... usted sabe que este programa, o esta sección del programa, es Radio Verdad. Así es. Pues bien, le tengo un caso de Chile. Ajá. De Chile, además de Sudamérica. Usted conoce bien la realidad suramericana. Mire, están entrevistando a Eylenier en BTV. Ajá. Eylenier. Sí, Eylenier. Productora general de BTV. Colega que trabajaba con nosotros en Telesur. En Telesur, claro. ¿Cuándo aún no habían descubierto en Telesur que éramos comunistas? Sí. Eylenier, qué bello verla en Venezolana de Televisión. Bueno, escriben por acá, por ejemplo, escriben mensajes de Twitter. Arroba herido de vida. ¿Qué dice herido de vida? Estaba escuchando el Desunión Radio, dice, las estatuas de sal le saludamos. Le pregunto qué es, si lo mismo que los que van a morir te saludan, y dice que al mismo estilo. Mire. ¿Recuerda usted el saludo del Coliseo Romano? Los que van a morir te saludan. Sí. Vi una peli una vez. Ah, ok, una peli. Sí, bueno, salga, pero... le tengo el cable. Comencemos con información. Y dice lo siguiente, en Chile condenan a un sacerdote por espiar a mujeres en el baño, Salgado, al cura. No me dieron peso. No, Navarro, no. Ay, ay, ay. ¿Cómo que las espiaba en el baño? Digamos, eso no es algo nuevo en todo caso, ¿no? ¿Lo de espiar en el baño o que lo haga un cura? Las dos cosas. Las dos cosas, Navarro. Tengo algo así en la garganta como... ¿Cómo dijo usted ayer? Como que se le atraviesa aquí un... Un pollito. Un pollito. Sí. Lárguelo, Navarro. Nosotros lo esperamos. Esto es Radio Verdad. Ahí está. A ver. Cuidado con el micrófono. Algo como decía en el Silbón. Se aclara el pecho a aquel hombre. Ahí está. Perfecto. Dice lo siguiente. La justicia chilena condenó a arresto domiciliario a un sacerdote colombiano. Epa. Por espiar a mujeres con una cámara que ocultó en el baño de una parroquia en el sur de Chile con una cámara. No, era sofisticado la cosa. No, es que el tipo tenía un huequito en la pared, no. Era sofisticado. Pero pudo haber usado un huequito en la pared, así cuando llegaban, que estaba de rodillas, que dice, estoy rezando. Claro, también, ¿por qué no? Puede haber puesto una cosa que llaman un reclinatorio, que es la cosita esta madera para arrodillarse. Ajá. Pegado a la pared, ponía una cruz ahí en la pared colgada y decía que estaba rezando. Está bien. Era más fácil. Está bien. Qué buena, qué prolífico que se pone Navarro. No, se me acaba de ocurrir en este momento, no hice nada de eso. Cuando tiene que pensar cómo observar señoritas, ¿eh? No, nunca lo he hecho, nunca lo hice y jamás lo volveré a hacer. ¿Sabes? Exactamente. No quiero saber nada de sus años mozos, ¿eh? En la secundaria, por ejemplo, ¿eh? De cuáles fueron sus técnicas. Le digo más, según medios locales de Chile, un tribunal de la ciudad de Punta Arenas. Eso es muy lejos, hace mucho frío, Navarro. Así, en el sur de Santiago. Y más bien tiene nombre como de playita, así del Caribe. No, qué playita, anda a la playa en Punta Arenas. El viento en Punta Arenas, Navarro, la gente anda en viento. Claro, no anda en carro ni nada. No, vos salís a la esquina y te pones, si vas para el lado que va el viento, ¿no? El viento te lleva. Ay. No, terrible, Punta Arenas. Ah, bueno, entonces fue ahí. Un abrazo a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Punta Arenas. Lo sentenció a una pena de 541 días de prisión. Ajá. Por el delito de vulneración de la intimidad y la vida privada. El sacerdote admitió ante el tribunal haber instalado una cámara en el baño de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Puerto Williams. Sí. ¿Cómo se dice puerto en inglés? Williamsport. Sí, bueno, pero igual es en Chile, así que... Que estaba conectada al televisor de su habitación y que le permitía observar a las mujeres que ingresaban al baño. No, directamente tipo, en la habitación. No, ¿eh? Tipo un capo. Vivo, único medio, decía el cartelito. En vivo y directo. Vivo y directo. De acuerdo con la fiscalía, el sacerdote, ¿qué es el nombre? Juragaro es el apellido. Sí. China, pero no dicen nombre. No será amigo del Pollo Echeverri, ¿no? No, es probable. El Luis Juragaro y el Pollo Echeverri pueden ser amigos fácilmente. Pueden ser amigos, tranquilamente. Almacenó imágenes en un archivo que guardó en tarjetas de memoria en su computador personal, además. Ajá. La justicia determinó al sacerdote otorgar la remisión de la pena, atendiendo al pedido de la defensa del religioso con base en su irreprochable conducta anterior. Claro. Ah, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, en base con eso, ¿qué? Eso es más o menos como decir un asesino ahí, pero él no había asesinado nunca. Así bueno, es. ¿Qué tiene que ver? Qué lindo, ¿eh? ¿Cuántos recuerdos que me trae ahora Punta Arena, Navarro, eh? Ah, pensé que era lo del cura que le traía. No, Punta Arena, me quedé pensando en Punta Arena. Yo creo que le conté alguna vez en un Sales en Quien Pueda, pero contado, como era nunca. En otra emisora lo podemos repetir. Ay, qué memoria que tiene usted, Salvo, qué memoria. Una vez que en Punta Arenas, en una suerte de burdel de Punta Arenas, tuve una conversación muy instructiva con quien había sido vicepresidente de Polonia. En un burdel. De Punta Arenas. Nah, Salgado, y no sí. Escribió un libro. Eso fue García no Márquez. Era un burdel. Era el único lugar abierto en Punta Arenas un martes a la noche. Así que uno podía suponer que hacía las veces de burdel también. Aunque no lo puedo asegurar, Navarro. O no lo pueda contar, que también vale. No lo puedo asegurar. Si no, se lo contaría. Pero lo interesante es que eso que le cuento, ¿eh? Me encontré con el que era vicepresidente y yo creí que el tipo me estaba cachando, como dicen en mi barrio. Diríamos en Caracas, lo estaba mueleando. Exactamente. Pero después averigüé un poquito, y efectivamente era el tipo. Ah, mire. Por ahí tenía la foto con el vicepresidente. ¿Qué hacía? Usted me preguntará qué hacía el vicepresidente de Valesa, de Lech Valesa, presidente de Polonia, en Punta Arenas. Bueno, él había vuelto a su oficio de marinero y estaba embarcado. ¡Opa! Fíjese. Voy a hacer eso. Cuando me retire el periodismo, voy a ser marinero. Ahí está. ¿Por qué no? Un amor en cada puerto y la posibilidad de conocer burdeles en Punta Arenas. O de repente me encuentro a Benedetti recitando poemas en alemán. También. ¿Por qué no? Qué bonita imagen, ¿verdad? Sí. Miren, por ahí me gustó la película, pero... Bueno, Salgado. Es una época, Salgado. No. Quizás por la época es que no le gusta. No me gustó la película. Por acá dice un mensaje de Twitter. En el Día del Periodista me doy el lujo de escuchar el mejor espacio informativo, Sálvese Quien Pueda, con Ernesto Navarro y Marco Salgado, dice @Icarpio. Sí, qué lindo. Icarpio acá la veo con su foto de su avatar, Con la pola. Con la pola. Saludos. @, mira, aparece gente en el éter. @ Vicky Zoe dice. ¡Uy, Vicky Zoe! ¡No lo lea! Bueno, Salgado, cosas que aparecen así como aparece de vez en cuando un editorial de Teodoro Pekov. Se aparece. Sí, ¿no? Bueno, en fin. Dice: feliciten a mi mamá Rosabel, que se muere de la. No puedo decir que escribió. Sí, dice otra pero cosa. Con su ocurrencia, dice por aquí. Ah, muy bien. Un abrazo para Rosabel, ¿eh? Por fin hemos logrado hacer reír a alguien. Sí, por lo menos. Escribe por acá también. @ Sina González, que dice que hoy yo no sé cómo hacen, salga gente. Debería estar escuchando, por ejemplo, a Ernesto Villegas. Sí, sí. Y se equivocó de Ernesto. Seguro, por eso lo pusieron ahí. Claro. Sé que alguien me mandó un Twitter cuando nombraron a Ernesto Villegas ministro. Ajá, felicitándolo. Ajá. Fue buenísimo, le dije, muchas gracias, le agradezco. Yo aproveché así como una vez que estaba, tengo un amigo que... No sé si aún es mi amigo, pero en ese momento hace muchos años era amigo y toca en la banda de Estaguaco. Ajá. Y me invitó a un concierto y voy entrando con ellos y ellos están entrando como paralelo a la gente que hacía la fila para entrar al concierto. Sí. Y mucha gente empezó a pedirles un autógrafo y tal. Entonces le pasaron un papelito y él me lo entregó y me hizo señas así como, dele. Y escribí Ernesto. Rácata, así como en tres papeles. Muy bien, qué lindo. Alguien debe tener mi autógrafo por ahí. Y también, ¿por qué no? Quizás lo votaron ya. También, tiempo, cuando se dieron cuenta que no. @ Yacarly Sarienta dice: feliz día a mis periodistas favoritos. Ajá. Y pone, por ejemplo, a dos periodistas que no somos nosotros. Sí, pero nos lo hace saber, de alguna manera, la típica táctica de la equivocación, de la supuesta equivocación, pero para dar a conocer algo. ¿Cuánta gente la ha utilizado, Navarro? Navarro, no sé si nos queda un minuto, pero tenemos dos. Que decir algo. No nos queda. Sí nos quedan como cuatro. Tenemos que decir algo de Maricori. Ay, por favor, Salgado. Yo no sé cómo quedan las cosas, pero... Es triste lo que pasó ayer, es triste, Salgado. Hacía falta la cortina, yo solamente quería inscribirlo en un comentario más general. Pero Salgado, pero es sobre... que me dio mucha tristeza porque ella pretendía mantener en secreto una organización paralela a la MUD. Sí. Y ahora se la descubrieron todas, Salgado. Y le duró... Sí. Le duró más que un flato en un chinchorro, dicen. Exactamente. En algún punto, si no fuera por lo grave que en definitiva revela, en algún punto Navarro, y por el personaje del que estamos hablando, de que ya le tiene un prontuario extenso, ¿no es un poquitito así como Cuchi? Sí, ¿verdad? ¿No? La grabación me dice, ay, profe, yo tenía ganas de verlo. Sí, cuando, profe, tan bonito, siga. Y el tipo, además, el profe, medio como que no le dice nada, ¿no? Sí, la tipa así, toda romántico así. Pero no le aporta nada. Yo creo que fue ese profesor quien mandó la grabación. Sí, porque no, él le dice, no, ¿y qué hago con esto? Y bueno, driblealo. Le da un término futbolístico, fue buenísimo eso, pero... Yo creo que ya no lo entendió, No, salió a googlear, ver qué le quiso decir. Sí, pero yo creo que el tipo estaba... Tampoco es una luminaria, ¿no? El personaje este. Ella le dice muy concreto, ¿qué hago con tal cosa? Y el tipo dice, y bueno, driblealo. Me imagino que el tipo estaba mandando la grabación para TN en Argentina y por eso le dio un término futbolístico. Claro, claro. Claro, exactamente. Sí, pero yo quería hacer esa mención, Tiene incluso su costado Cuchi. Luis, empieza de nuevo la cortina, es que esa parte me gusta, miren. Ahí está. Ella quería hacerse amiga del Departamento de Estado, Salgado. Claro. No la dejaron, es triste. Y sí, y no le todos los esfuerzos que hizo, ¿no? Y en definitiva lo mal que la trata. Se notaba en el tono un cierto despecho de Maricori respecto al Departamento de Estado. Así que... ¿Qué lejano ya cuando ocurren estas cosas, qué lejano ya se ven los días en que usted mantenía con Maricori una tórrida relación amorosa? Sí. Cada vez más lejanos, Navarro, cada vez más lejanos. Yo le diría que prácticamente... me he descubierto pasando días completos sin pensar en ella. Muy bien. Es un avance, es un avance. En algún momento uno dice, oh, ¿cuánto hace que no pienso en ella? Es verdad. ¿No? Bueno, me he descubierto en esa situación, lo que significa en definitiva que la vida sigue, ¿no? Es así. Para todos, incluso para aquellos que son grabados. También. ¿No? En ese tipo de conversación. Salgado, sería muy interesante saber, porque eso no fue una conversación telefónica. Fue un estaban en el mismo lugar. Vio que ella dice, ¿dónde nos sentamos? Bueno, yo creo que fue el profesor que la grabó. Yo creo que sí. Salgado, nos quedan 2 minutos. Yo quiero cerrar con esto porque el periodismo, una de las cosas importantes es que le haga seguimiento a las cosas. Si usted dice, denuncia algo hoy y más nunca lo vuelve a hablar. Prohibido olvidar. Recuerda que hablamos del periodista que se subió encima de una persona que estaba damnificada para no mojarse los zapatitos. En la India, sí. Pues bueno, despiden al periodista que cubrió las inundaciones, Salgado, en los hombros de una víctima. Feliz día, Tukiti. Ahí está, ahora sí. No, Navarro. Cántela, Salgado, cántela. No, Navarro, no. Lo votaron. No, que cantara el tonito final. Ah, sí. Charan, lo votaron. ¿Pero por qué? Ajá, bueno, aunque el video nunca se emitió en la cadena para la que se grabó, sí llegó a internet. Y tras la filtración, está de moda esa palabra, ¿verdad? La filtración. Sí. News Express decidió despedir a Narayan Pargallén. Ahí está, que Maricori haga un frente común con Narayan. Que están despedidos los dos. Maricori afectados por las grabaciones. A Maricori la botan de la MUD y a este lo botan de News Express. Claro, claro. El reportero que decidió informar sobre las inundaciones en Utaracán, sí, en los hombros de una víctima. Ajá. La cadena calificó el acto como inhumano y asegura que va en contra de la cultura de esa apreciada organización. Claro. De este medio de comunicación recalca que desconoce quién publicó el video difundido principalmente a través de redes sociales en internet, pero reconoce que fue grabado para la cadena por Par Gayen, quien ha dicho el martes que trabajaba como reportero de la empresa. El periodista, sin embargo, ha explicado a The Daily Mail que en ningún caso tenía intención de denigrar al hombre que lo llevó en hombros. Todo lo contrario, asegura que el objetivo de este no era otro que mostrar su respeto al reportero, porque nunca se había encontrado en su vida con alguien tan importante, le dijo. Es una muela, esa tremenda muela. Y también dijo que no hubiera tenido problemas al mojarse, pero que, no, que esto lo agregó yo, creo que no quería mojarse los zapatitos. Está bien, puede ser. Y lo peor de todo es que qué feo que es cuando a uno le pasan esas cosas, como que lo echan de un trabajo, creyendo que lo que estaba haciendo era maravilloso. Sí, ¿verdad? Creo que a veces pasa eso. Ocurre, suele ocurrir. No, y pasa, por ejemplo, no solo en los trabajos, pasa cuántas veces pasan las parejas, Navarro. Dice, no, esto va a estar buenísimo. Con un helado, una barquilla de chocolate y melón. Y te dicen, yo soy intolerante a la lactosa, animal. Claro, y te dicen, a mí nunca me gustó el melón. ¿No? Y usted dice, no. Y usted dice, después de esta barquilla, esta noche será claro, impresionante. Claro, y no, y justo al revés. Pero yo creo que el amigo el periodista despedido se tiene que venir para acá, ¿eh? Está bien. Sí. Aquí podrá encontrar trabajo en Globovisión fácilmente. En Globovisión, en Venevisión, en Televen. Si no, en una novela, en Alba Ciudad. Hay muchas. Arroba Lubrio le puede dar trabajo. Arroba Lubrio también le puede dar algún trabajito ahí en la emisora. Bueno, y mi trabajo ahora, Salgado, es decirle que nos tenemos que ir. Vámonos, Navarro, vámonos. Ay, mire, está dando BTV las imágenes de cuando Chávez llegó a Haití, que salió a correr con la gente en la calle. Qué lindo ese día. Ahí va, recuerda que a su lado iba corriendo Reed Lindsey. Esas imágenes de ahí, de que justo las que pasan ahora, son de Reed. Además que Chávez lo vio porque era un tipo blanquísimo, un gringo que trabajaba para Telesur, claro, metido en medio de todos los ciudadanos haitianos, y el tipo le dijo, ¿quién eres tú? Sí, y le dijo, yo soy gringo, pero de los buenos, le dijo Reed. Uno destaca, yo le digo que tuve la posibilidad de estar en Haití en esos días terribles después del terremoto. Justamente estuvimos ahí con Elenier, ¿eh? Bueno, me acuerdo que Reed contó la anécdota que Chávez le preguntó, ¿de dónde eres? Le dijo, yo soy gringo, pero de los buenos, le dijo. Exactamente. Salgado, que tenga un feliz día del periodista. Igualmente, Navarro, que la pase bien, que festeje todo lo que se pueda. Me regalaron un reloj del día del periodista, Salgado. No me digo, epa, sí. Muy bien, Navarro, arrancó con todo. Vio. Muy bien, véndalo, Navarro, hágalo plata. Es probable. Que ahora lo usa más reloj, que ahora se mira la hora en el celular. Es así, ya será un objeto de museo. Exactamente. Feliz día, Salgado, chau. Un abrazo, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, finalizamos el Sálvese, también el programa. Les deseamos un feliz día a todos los periodistas, a todas las periodistas de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo aquellos que combaten contra la hegemonía mediática y a favor de la verdad, sobre todo aquellos que reivindican su inclinación política y no aquellos que todavía quieren meterle a la gente la muela esa de la objetividad y que ellos no son ni de oposición, ni chavistas, ni nada, porque son objetivos. Eso es una muela que ya no se la cree nadie. Nosotros, la única diferencia entre los periodistas escuálidos y los que defendemos la revolución es que nosotros queremos ser como Chávez. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de ellos quién quiere ser como Capriles, o como Ramos Ayub, o como Leopoldo López, o como Ramón Guillermo Aveledo. A ver quién levanta la mano. Feliz día al periodista para todos y para ustedes, usuarias y usuarios. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Chau. Suramérica sigue en movimiento. Y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.